The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I'll leave the light on. Bueno, vamos a relajar un poco el momento. El ambiente. Sí, sí, no, la pasión con que cada uno defiende sus ideas, sus postulados, está muy bien. Creo que son los oyentes que tienen que sacar sus conclusiones, escuchando a unos y a otros. Y de eso se trata, de eso se trata. Hay temas que son de mucha preocupación. Hay temas que no podemos dejar de lado ni mirar en otro horizonte, sino que enfrentarnos a unas realidades que son absolutamente impresionantes. Nos espera un futuro muy difícil, climatológicamente hablando. Nos espera un tiempo muy difícil en todos y muchos sentidos. Y por eso esta mañana hemos invitado a alguien que yo admiro muchísimo. En una oportunidad, por una razón que no voy a decir aquí, digo, eres mi ídolo, ¿no? Y de verdad que lo es. Pues las reflexiones que vienen aquí a hacer, si la conversación que vamos a tener a partir de ahora es para llamarle la atención a usted, amigo, amiga oyente. Es para invitarle a que escuche atentamente lo que va a contar nuestro siguiente invitado. Y creo que es algo que tenemos que razonar, pensar y dar una visión muy seria y un compromiso muy grande para que esto lo tengamos muy en cuenta. Nuestro siguiente invitado es Pepe Esquina. Pepe Esquina. Y Pepe Esquina es un honor que esté aquí Pepe de nuevo con nosotros en este, sí, en este programa. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contento, ¿sí?, de estar con vosotros otra vez. Pepe, cuando yo hablo contigo y estamos conversando del tema que vamos a preparar, me está dando vuelta ahí un tiempo pensando lo que vas a exponer, ¿no? ¿Somos conscientes que la libertad del ser humano está en su alimento? ¿Que si es libre en su alimento, es libre en todas las cosas? Estoy completamente de acuerdo. Si no hay alimento, no hay vida. Y si no hay vida, pues se acabó. Y esto, desde el punto de vista político, lo reconoce Kissinger con una frase muy ilustrativa. Kissinger, como sabes, es porque todavía vive, sumamente inteligente y muy malo, bastante también, ¿no? Bastante sinvergüenza, sí, por malo, no decir malo, otra cosa más fuerte, es un zorro, sí. Pero es muy inteligente, y él dice: quien controla el petróleo controla a las naciones. Quien controla los alimentos controla a los pueblos. Y esa es una gran, fíjate, verdad. No puede haber, ni habrá jamás, verdadera soberanía nacional si no existe la soberanía alimentaria o la capacidad de autoabastecerse de los pueblos. Cuando hablamos de eso, del alimento, y nos da la impresión que es complicado porque comemos productos que vienen de muchas latitudes, de muchos lugares del mundo, y da la impresión que no somos capaces de autoabastecernos aquí. Tenemos esa... Yo creo, no sé, que somos capaces. Lo que ocurre es que no se le da la prioridad política, y no solo. Incluso se está yendo en la dirección contraria. Claro. Fíjate que hasta el nombre de la agricultura ha cambiado a agroindustria y agrobusiness. Agricultura, la definía Cicerón hace más de 2000 años como la actividad propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la profesión más digna para todo hombre libre. ¿Hay algo más alejado del tipo de agricultura, y han quitado la palabra cultura, de agrobusiness que tenemos hoy que eso? No, el pequeño agricultor. En la agricultura familiar sigue teniendo que ser sencilla, digna, etcétera, y ser sabio, porque realmente ese agricultor tiene que conocer muy bien la naturaleza, vivir en armonía con ella, predecir cuándo va a llover, cuándo no, cuál es el mejor momento de la siembra para cada uno de los cultivos, cuándo hay que cosechar. Tiene necesariamente que saber mucho, que lo ha aprendido en la naturaleza, no en ninguna universidad, en la naturaleza. El agroindustria de hoy, la cosa ha cambiado completamente. Estamos en una situación en que se está programando desde lejos lo que tú vas a sembrar. Ya los mercados, en gran manera debido a los tratados de libre comercio, nos están condicionando el tipo de agricultura y el tipo de agricultor que queremos tener. Pero aparte de eso, las grandes multinacionales que en estos momentos están controlando este tipo de agrobusiness, por eso se llama agrobusiness, esas poquitas, grandes, enormes multinacionales se están uniendo entre sí. Se unieron hace poco, como sabes, la Monsanto con la Bayer. Se unió la Syngenta con la Kenchina. Se unió la Dow con la DuPont. Y entre todas ellas, en estos momentos, controlan más del 70% de las semillas del mundo y más del 63% de los agroquímicos. Ahora se están uniendo con la John Deere. Y la John Deere, la máxima potencia en materia de maquinaria agrícola, está vendiéndote una maquinaria que lleva unos pequeños chips abiertamente, esto es público, para toma de datos del tipo de terreno, del tipo de suelos, del clima que hace en el lugar, de las predicciones de lluvia, y la propia John Deere te envía información a ese agricultor o agrobusiness diciendo, este año es mejor que siembres esto o siembres aquello, que hagas tal cosa y tal, y además yo te vendo los abonos y te vendo, etcétera, está vendiendo el paquete entero. Eso incrementa la producción, probablemente la incrementa y abarata los precios, pero a un coste muy alto, medioambiental, para la salud humana, para el empleo en los países y para la pérdida de esa soberanía nacional. Sí, hablando de semillas, me llama mucho la atención el monopolio que hay, ¿no?, en cuanto a semillas, y que muchos pueblos del mundo, del planeta, se encuentran que tienen que volver a conservar esas semillas antiguas de sus antepasados para poder sembrar, para poder comer, alimentarse, ¿no? Ajá, en efecto, mira, cuando hablamos de las semillas del pasado, mucha gente lo ve desde un punto de vista romántico. ¡Ah, qué bonito era aquello! ¡Qué bien sabían los tomates! Que, cual, es también verdad, pero es solo una parte pequeña de la verdad. Esas semillas han evolucionado, se han coadaptado a lo largo de milenios, desde que empieza la agricultura hace 10.000 años, a las condiciones locales, a las culturas locales, a los gustos locales, incluso familiares. Y entonces, esas además tienen la potencialidad, por la inmensa biodiversidad interna, intravarietal que tienen esas variedades locales, esas variedades tradicionales de los agricultores, tiene la capacidad de seguir evolucionándose, adaptándose a los cambios medioambientales y a los cambios en las necesidades humanas. La tienen implícita. Entonces, sin embargo, ¿qué está ocurriendo? Y estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Lo que ha ocurrido es que solamente en el último siglo hemos perdido el 95% de las variedades locales tradicionales que existían en el mundo para los 20 cultivos más importantes. Y España no ha quedado a la zaga. En España se ha perdido el 80%. Y entonces esas variedades adaptadas a esas condiciones, a esas gentes y a esas culturas, se han perdido para siempre. Y los genes que se habían seleccionado durante milenios y que les permitían resistencia a determinadas enfermedades y a esos cambios climáticos, se han perdido para siempre, porque estaban en esas variedades. Entonces, como queda todavía un poquito, aunque solo sea el 5%, el 15% de lo que había, es mucho. Entonces, ahí viene la necesidad absoluta de conservar y de mantener y sobre todo de utilizar. Pero no es una cuestión de desarrollo, es una cuestión de subsistencia. Porque no solamente con el tema de los cambios climáticos, en estos momentos, estas nuevas semillas uniformes y estables, por ley, porque la ley obliga a que las semillas comerciales tengan lo que se llama DUS, Distinctness, Uniformity, Stability, uniformidad y estabilidad. Y entonces no puede haber variación interna. Son las que te venden las casas de semillas. Ah. Pero claro, cuando tú compras esa variedad, al no haber una variedad interna que le permita la permanente adaptación a los cambios, lo que ocurre es que en cuanto viene una plaga, viene una enfermedad para la que no estaba preparada esa variedad, se ha perdido para siempre. Todas las plantas mueren. No hay una resistente que queda y que entonces sigue sembrando. No, todas. Y entonces pasas a ser de nuevo dependiente de la compañía que te la ha vendido, a la que tienes que comprárselo. Y por si esto fuera poco, en estos momentos tienes que pagar royalties a esa compañía. Y además hay leyes, y en España entra en esa normativa de la Unión Europea, en el que tú no puedes resembrar o vender tu propia semilla. El agricultor, una cosa esencial para su vida y para la de todos, que era cultivar semillas y sembrarla, ahora ya no puedes. Y entonces tienes que comprarla cada vez para poder pagar los royalties cada vez a quien produjo esa semilla. Con lo cual eres absolutamente dependiente y estás cogido del cuello. Y mira, el caso, en algunos países en desarrollo, el caso ha llegado a ser mucho más extremo. En el caso, hay una ley en Tanzania del año pasado en que se prohíbe por ley a los agricultores locales, a los campesinos, la siembra de sus, el sembrar sus propias variedades bajo multa de 200.000 euros, que no lo van a ganar en toda su vida, o 10 años de cárcel, que es lo que está ocurriendo. Y cuando yo hablaba hace unos meses con una persona en una reunión internacional del gobierno de Tanzania, decía, pero ¿cómo es posible que hayáis hecho esta ley? De nuevo, es que nos han condicionado la ayuda internacional a que aprobemos esta ley, que a quien está beneficiando es a Monsanto y a todas estas compañías, pero que realmente estas grandes multinacionales, que tienen un capital infinitamente superior al presupuesto, a muchos presupuestos nacionales, son las que están controlando nuestro desarrollo. En todo caso, para salir de esa rutina, para salir de esa línea de control, la solución serían, a lo mejor, huertos familiares. O sea, buscarnos entre los pocos la solución del problema del alimento. Porque así estaríamos fuera de esa línea de producción, ¿no? Pues sería una producción propia. Eso se podría hacer. Sí, claro, ahí entra justamente el concepto de soberanía nacional frente al a la soberanía alimentaria, frente al de seguridad alimentaria. La idea que ha imperado durante mucho tiempo, que era la seguridad alimentaria, que se definía como la capacidad que tienes de poder obtener los alimentos, sea en tu pueblo, sea en el mercado, ha llevado a un incremento tremendo de la producción a nivel mundial. Pero ese incremento tremendo de la producción a nivel mundial hace que hoy estemos produciendo a nivel mundial el 60% más de los alimentos que necesitamos para comer. Y sin embargo, hoy, cada día, mueren como consecuencia del hambre y la malnutrición 40.000 personas. Entonces, eso no está resolviendo el problema. El problema no es de producir más, como nos pretenden vender a través de la radio, la televisión, los periódicos, porque el mundo va a crecer, porque hay mucha hambre, hay que producir más. Es mentira. Producimos muchísimo más con un coste medioambiental tremendo. El problema es el acceso a los alimentos. Y para tener acceso a los alimentos, tú tienes dos formas de tener acceso al alimento que está ahí, que está en los mercados internacionales. Tienes dos formas. Una es pagándolos a un precio que varía con el mercado y que varía con la volatilidad de los precios, que en este caso es enorme, o con las decisiones políticas de quien controla los alimentos. Por lo tanto, estás vendido. La otra forma es muy simple. Es acerca el centro de producción al centro de consumo. Prodúcelo cerquita de ti. Y entonces ahí estamos hablando del concepto de soberanía alimentaria. El concepto de soberanía alimentaria, que lo introduce por primera vez en el año 1996, vía campesina en Roma, con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación. Y la definen, o se define entonces, y se sigue definiendo ahora, como la capacidad de cada pueblo. Cada pueblo, ¿eh? Se pone en el centro a los pueblos y no a las mercaderes, que serían las grandes multinacionales, para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad. Ello implica la protección del mercado doméstico, del mercado local, contra los productos excedentarios que se venden más barato en el mercado internacional y contra las prácticas de la venta por debajo de los costos de producción que se está haciendo, incluso a costa de destruir muchos alimentos. Entonces, es lo que tú decías hace un ratito, esos alimentos que están llegando hoy a nuestra boca en España. En España, el alimento que estamos comiendo en línea de media ha recorrido previamente 2.500 kilómetros. Es terrible. Estamos comiendo las pipas de girasol producidas en China o las chuletitas de cordero producidas en Australia. Es insostenible, no solamente es injusto, es insostenible porque el costo medioambiental, energético y de todo tipo que tiene ello, brutal, es enorme. Claro. Pepe, hablando ya en lo local, cuando hay falta de alimentación en las familias cordobesas, que los bancos de alimentos están aportando algunos alimentos básicos, no todos, ¿no? ¿Cómo llevar esa soberanía alimentaria a lo local, al día a día de las familias cordobesas? Bueno, vamos, primero, los bancos de alimentos, que yo considero importantes y necesarios, pero son parches. Lo que estamos haciendo es evitando que la gente pase hambre y para eso se les regala alimentos. Está muy bien y es un elemento que hay que tener en cuenta y que, desde luego, lo que no podemos hacer es seguir desperdiciando alimentos como estamos haciendo. Y te digo, en España, hoy en época de crisis, estamos destruyendo, se pierden por el camino de lo que se produce en España, 7,7 millones de toneladas métricas. 169 kilos por habitante y año terminan en su mayor parte en la basura. Y el 30% en envases sin abrir porque han caducado. Eso no se puede seguir en esa dirección. Por eso que esos alimentos excedentarios se puedan utilizar en bancos de alimentos me parece una necesidad absoluta. Pero al mismo tiempo hay que buscar soluciones de largo alcance. Ya yo hablaba hace un ratito de esa localización y diversificación de los productos alimentarios y por tanto de los cultivos y la agricultura. Y desde ese punto de vista, esos dos elementos, lo que sea local y que sea diverso y que se humanice la agricultura, es lo que conllevan esos huertos familiares de los que tú hablabas hace un ratito, Alex, o toda la producción agroecológica y cercana, que además está proporcionando trabajo a muchas personas. Fíjate, cuando yo era niño en España, el 60% de la población vivía del campo. Hoy solo el 2,5%, pero a cambio tenemos un paro desencadenado mucho más grande. Pero entonces aquí cabría la posibilidad de hablar también de un tema muy importante que hemos tenido conversaciones anteriores sobre el derecho al campesino, porque ahí sería la clave para volver a activar el mundo de la agricultura, ¿no? Evidentemente, esto es absolutamente esencial, porque en estos momentos el agricultor, el campesino, que sabes que decían los romanos, sin agricultura nada, sin agricultor nada, está siendo el paria de nuestra sociedad, que se ve obligado a vender a precios que son inadmisibles porque él no destruye el medio ambiente y los alimentos son mucho más sanos porque son mucho más frescos, pero él no tiene unas condiciones en las que no él es posible seguir adelante. Entonces, ¿qué derechos habría que desarrollar para que este agricultor se le trate como un ser humano? Esto de tiempo se ha discutido en Naciones Unidas. Cuando yo estaba en FAO, una de las cosas que discutimos dentro de la Comisión Intergubernamental de Recursos Genéticos, de la que yo me ocupaba como secretario de general de esta comisión de 180 países, fue un tratado internacional cuyo artículo 9, los derechos del agricultor, y se llevó a cabo, y hoy lo han ratificado los parlamentos de 140 países. Pero esos derechos del agricultor se refieren solamente a los derechos sobre la semilla, que son los más importantes quizás, pero son los de la semilla. Lo que ha ocurrido recientemente, cuando hablo recientemente, es en los 10 últimos años, a propuesta de Vía Campesina, una organización de millones de agricultores a nivel mundial muy importante, es que Naciones Unidas ha estado discutiendo otra concepto, que es el derecho de los campesinos. Y esto se ha hecho dentro del contexto de la Comisión de, o del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a propuesta de Bolivia, porque Evo Morales había sido previamente miembro de Vía Campesina y al llegar a la presidencia de su país promovió esta Declaración Universal, el contexto, bueno, repito, de la Declaración de Derechos Humanos. Muchos países lo veían tal y algunos votaron en contra, pero se creó un comité negociador que se ha estado reuniendo durante los 7-8 últimos años, un par de veces al año, en Ginebra. Yo he participado en este proceso de negociación como científico, parte del comité científico asesor, y respondiendo a preguntas de los países, etcétera. Y finalmente, después de un proceso largo y controvertido, se ha llegado a un acuerdo que es esa Declaración Universal, en el que no solo, como decía antes, no solo se habla de semillas, sino del acceso a las semillas, también el acceso al agua para el agricultor, el acceso a la tierra, el acceso a la justicia social, el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra, que en el caso de los campesinos en muchos países no está establecido, el acceso a la salud, etcétera, etcétera. Y entonces finalmente se llega a un acuerdo. De nuevo, hay algún país que se opone, pocos, pero se llega a un acuerdo. Cuando llegan las votaciones finales, definitivas, ahí viene lo duro, ¿no? Primero, en el caso de del Consejo de Derechos Humanos, que fue en septiembre del 2018, pues resulta que algunos países se abstienen y algunos votan en contra, pero se aprueba con una gran mayoría, con una gran mayoría. Entonces va de ahí a Naciones Unidas de Nueva York, a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde todos los países están representados al más alto nivel. Y el 17 de diciembre, el 17 de diciembre de 2017, sí, se hace la votación en Nueva York. De hecho, yo tendría que haber estado allí, pero no pude ir por lo del tema del motín del Arrabal, que lo teníamos aquí ese mismo día, justamente. Bueno, se efectúan allí las propuestas y tal, se hace la votación y se aprueba con un 80% de los votos a favor, la práctica totalidad de los países en desarrollo, 5 votos en contra, que incluyen a Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña y Hungría. Ya ves. Está muy claro quiénes se están controlando, claro, en esos países. Pero lo más triste, es que gran parte de países europeos se abstienen, y entre ellos España. Y sin embargo, hay países europeos que de una manera noble, generosa y con gran valentía, porque se necesitaba en esos momentos, dado la enorme presión, sobre todo de Alemania, porque la Bayer unida a la Monsanto tiene su sede en Alemania. A pesar de eso, se mantienen firmes. Es Portugal, Luxemburgo, varios otros, pero sobre todo Portugal. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es posible que Portugal pueda, con unas condiciones ambientales similares a las nuestras, península ibérica, con unas condiciones agroecológicas similares, con unas necesidades de sus campesinos similares, con una posición geopolítica parecida y con un gobierno en aquel momento también llevado por el partido, dirigido por el Partido Socialista con el apoyo de la izquierda? ¿Por qué Portugal es capaz de votar a favor y nosotros nos abstenemos? Ahí hicimos todo tipo de presión posible sobre distintos ministerios aquí en España a través de organizaciones no gubernamentales. Escribimos una carta de científicos dirigidas a los dos ministerios claves, que era Agricultura y Medio Ambiente. Los sindicatos se manifestaron a favor de esa declaración. No todos. Tengo que decir que ahí COAC y UPA y el sindicato andaluz y el BACO le manifestaron claramente. Asaja no quiso posicionarse. Entonces, pero la posición era clarísima en general. Las asociaciones de consumidores, las asociaciones de derechos humanos, a pesar de eso. Ahora lo que habrá que estar vigilante, ¿no, Pepe? Habrá que estar vigilante. No, hay que estar vigilante. De que se han aprobado. Se ha aprobado los derechos, ¿no? Al campesinado, pero habrá que aplicarlos. Representa dos cosas. Por una parte, ¿por qué España se atiene? Presión de las grandes multinacionales, en primer lugar, que ven en España, que es el país de la Unión Europea con más cantidad, con diferencia, de tierra cultivada y cultivable, y por lo tanto cabeza de turco. Pero por otra parte, hay también hay una miopía política Claro. Incluso en el propio Alemania, que hace lobby para esa abstención, y a España, que la sigue, hay una miopía política muy fuerte y un miedo a un elemento. El tema más controvertido fue el de las semillas. Claro. Pero el miedo más grande fue a los derechos a los migrantes. Porque cuando tú reconoces los derechos de los campesinos, tengan o no tengan tierra, el derecho a la seguridad social, etc., estás incluyendo a los migrantes, a los inmigrantes, en este caso, a los que llegan a España. Entonces, ese miedo les aterró. Pero todo eso va a conllevar problemas muy graves, porque a España le afectan profundamente. O somos capaces de apoyar a los agricultores, de apoyar al campo español, de apoyar el desarrollo de nuestra propia soberanía alimentaria, o de lo contrario, los problemas de despoblación rural que tenemos aquí, el problema de la pobreza rural o el problema del envejecimiento rural va a acabar con nosotros, con lo que todo esto está afectando a la salud medioambiental, a nuestra salud personal. Hoy la Unión Europea está gastando 700.000 millones de euros en comprar medicamentos para combatir las enfermedades debidas a la mala nutrición, como es la diabetes, o como es el cáncer, o como son las cardiovasculares, y también en el empleo, como decía antes. Entonces, yo creo que hay que ser no solamente generoso, sino incluso, si quieres, puedes ser egoísta, pero inteligente. Es apasionante todo el tema de que aquí estamos conversando con Pepe Esquina. Nos tenemos que parar y que dejar a otro momento, en otro programa, poder insistir, porque yo creo que hay que insistir en esto para que la gente, para que todos nosotros podamos hacer conciencia de la importancia de lo que aquí se propone, la soberanía alimentaria, la forma y el modo de acabar con tanta miseria y pobreza, y sobre todo con el hambre de las personas. Como bien decía Pepe, hay una superproducción que está mal distribuida, por lo tanto no tendría por qué haber hambre en el mundo. Así que, Pepe, seguiremos hablando de esto y te agradecemos muchísimo que no hayas dedicado tu tiempo, un hombre tan activo, tan ocupado, con una agenda tan intensa, haya hecho un huequecito para estar esta mañana aquí en Paradigma Radio. Muchas gracias. Para mí es un gran honor, porque si tú sabes mucho y no puedes divulgarlo, y concienciar en beneficio nuestro y de las generaciones futuras, ¿de qué sirven los conocimientos? Claro. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.